Radio Cusei 96.7, transmitiendo desde el Laboratorio de Audio y Acústica en el módulo N, Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías de la Universidad de Guadalajara, Avenida Revolución número 1500, Guadalajara, Jalisco, México. Radio Cusei, un año experimentando hasta tu sentido auditivo. Si usted se considera una persona de amplio criterio musical, escuche lo siguiente. Buenas tardes, sean ustedes bienvenidos a este, es un nuevo programa llamado R. Ustedes acaban de escuchar un mashup, que es una mezcla de dos canciones, como posiblemente se dieron cuenta. Y la mezcla fue entre Gloria Gaynor y The Muse. La canción de Gloria Gaynor, seguro la identificaron, fue I Will Survive. Y The Muse fue New Burn. Y este programa va a tratarse mucho de eso. Vamos a poner unas mezclas bastante extrañas. Como dije antes, el programa se llama R. Y la temática del programa es música reciclada. Entre remixes, mashups, covers, versiones alternas y demás. Y también abordaremos temas acerca de reciclaje y mantenimiento sustentable y algunas cosas más. Les recordamos que pueden buscarnos en Facebook como R Radio, todo pegado con doble R, la palabra R. Y en Twitter soy @elkemish. Si tienen alguna sugerencia, comentario, etc., pues ahí lo podemos escuchar. A continuación, es una canción bastante interesante. Es una mezcla de unos samplers. Recuerda una canción de Disney bastante famosa, el primer largometraje de animación. Estoy hablando de Blancanieves. Pues un señor que se hace llamar Pogo tomó fragmentos de esta canción de Blancanieves, cortó, pegó y hizo una mezcla bastante buena. Y es la canción que vamos a escuchar a continuación. Entonces esta es un remix de la canción de la película de Blancanieves y la están escuchando en Radio Cusei y esto es R. Bye. Kusei 96.7. Un año experimentando hasta tu sentido auditivo. Y estamos de regreso en nuestro que es R. Acaban de escuchar un remix de la película de Blancanieves a cargo del señor Pogo. Les recordamos que pueden buscarnos en Facebook como R Radio. Y vamos a seguir con la temática de música reciclada. Esta vez es un remix hecho por un señor que no es nada famoso. De hecho, este al parecer es el único remix que está en internet. Entonces, es interesante que un remix tan bueno venga de alguien relativamente anónimo. Es de una canción que la verdad marcó mi vida, porque fue como el cambio de cuando empecé a elegir la música que escuchaba. La original es de Limp Bizkit, se llama Break Stuff, y es un remix hecho por Contrast. Entonces lo van a escuchar en esto que es R en Radio Kusei. We'll be right back. Acaban de escuchar un remix de la canción Break Stuff de Limp Bizkit a cargo del señor Contrast. Y están en R. A continuación, como les comenté al principio, pues vamos a tener notas acerca de reciclaje también. Y se me trabó. Bueno, en semanas pasadas el señor Bill Gates, famoso por ser el cofundador de Microsoft, anunció los ganadores de un concurso que inició hace un año. El concurso se trataba acerca de baños. Así es, desafió a las universidades a crear baños novedosos a partir de cero. Un dato interesante es que el 40% de las personas que habitan el mundo no tienen acceso a un baño tal y como nosotros lo tenemos. Entonces es bastante insalubre y se puede evitar muchísimas enfermedades de acuerdo a estas investigaciones. Los ganadores de este concurso se ganaron premios de 100 mil, 60 mil y 40 mil dólares. Entonces bastante buenos los premios. El que ganó fue un baño creado por el California Institute of Technology. Y diseñaron un baño a base de energía solar y genera hidrógeno y electricidad. Entonces van al baño, desechan lo que su cuerpo no necesita y generan hidrógeno y electricidad. El que quedó en segundo lugar produce carbón vegetal biológico, minerales y agua limpia y cristalina. O sea, filtra su orina para que después la puedan beber plácidamente en su comida. ¡Qué bonito! Y el que quedó en tercer lugar desinfecta las heces y la orina y los usa para recursos como agua potable. Entonces, estos baños, si se llevaran a cabo, podrían ayudar en dos formas: para hacer más salubre la vida del 40% de la población mundial y aparte generar ingresos o ayudar a las personas que viven en lugares donde pues estos recursos no existen. El problema con los baños como los tenemos en nuestra sociedad es que necesitan dos cosas bien importantes: mucha agua, y en muchos lugares, como sabemos, no hay agua, y también una red de drenaje enorme, que en muchos lugares, por cuestiones económicas o del suelo, pues no se puede llevar a cabo. Entonces la idea de generar baños de este tipo es bastante buena. Y para no cansarlos con mi voz, vamos a escuchar otra canción. Esta es una versión alterna de una canción de YouTube, se llama I Still Haven't Found What I'm Looking For. Y bueno, esta canción salió en un disco llamado Rhythms del Mundo, para apoyar a la gente de los lugares pobres en Haití. Entonces está bastante interesante el proyecto. Cabe mencionar que Bono regaló como la regalía de su canción. Y vamos a escuchar, esto es I Still Haven't Found You. Este es el 96.7 de FM. Radio Kusei. Y acabamos de escuchar I Still Wait. What? I Still Haven't Found What I'm Looking For, a cargo de Coco y YouTube. Así es, YouTube estuvo de acuerdo en la creación de esta canción. Acá ya se enojaron, pero bueno, yo no la grabé, ¿verdad? Y bueno, seguimos con la temática del programa. La siguiente canción es un cover. Y la verdad, esta canción es de mis favoritas. Y el cover también es de mis favoritos, no sé cómo. Pero es bastante bueno. La canción original es No Surprises de Radiohead. El cover está a cargo de Regina Spector, bastante tranquilo para dormirse y descansar un ratito, aunque me amenacen ahí en la cabina. Entonces vamos a escuchar a Regina Spector con este cover de No Surprises y lo van a escuchar aquí en R. Thank you. Estamos de regreso en esto que es R en Radio QC y acaban de escuchar a Regina Spektor con este cover de No Surprises. A continuación vamos a escuchar otro mashup bastante bueno, la verdad, de una banda como muy reconocida. Incluso el fondo que estamos escuchando es de ellos. Lo que estamos escuchando es Desert de Daft Punk, una versión de 8 bits. Y bueno, el siguiente mashup es, ahí les va, es una mezcla entre Daft Punk, Dead or Alive y Britney Spears. Entonces imagínense, una mezcla bastante interesante. Creo que más de uno me va a querer golpear, pero después de escucharla quizás lo piensen mejor. Entonces les dejo con este mashup y espero sus comentarios ahí en Facebook. Recuerden que pueden buscarlos como R Radio o en el Twitter soy @elkemish. Entonces, escuchemos este mashup en esto que es R. QC 96.7, un año experimentando hasta tu sentido auditivo. Estamos de regreso en esto que es R. Acabamos de escuchar un mashup de Britney Spears, Dead or Alive, Daft Punk y Justice. Bastante interesante la mezcla. Me comentaba acá nuestro operador, Sir Spike, que popearon cruelmente a Daft Punk y tiene razón, pero pues es extraño, pero no suena mal. como podría que creer que es una versión como alternativa, algo así, no un mashup hecho por alguien en su casa. Siguiendo con la temática del programa, vamos a escuchar algo que es un sampler. Para los que no saben qué es un sampler, es tomar un cachito de una canción vieja y utilizarla como base para una canción nueva. La canción vieja en cuestión es de uno de los hermanos Gibb, mejor conocidos como los Bee Gees. En algún momento quiso hacer un proyecto como solista, Andy Gibb, y no le funcionó. Pero hace algunos años, el controversial señor Skrillex tomó una de sus canciones, la canción Shadow Dancing, y cortó unos cachitos para crear este que es como su himno, la canción llamada My Name is Skrillex. Muchos no saben que él usa samplers, pero usa muchísimos samplers de música setentera, aunque no se notan. Vamos a escuchar a Skrillex y su licuadora con esto que es My Name is Skrillex. My name is Skrillex. My name is Skrillex. My name is Skrillex. My name is Skrillex. My name is Skrillex. My name is Skrillex. My name is Skrillex. I'm gonna go get some more. 96.7. Acabamos de escuchar My Name is Skrillex, a cargo obviamente de Skrillex. Les recordamos que estamos en R y pueden buscarnos en Facebook como R Radio. Y pueden seguirme en Twitter como @elkemish. Ahí podemos leer todas sus sugerencias, comentarios, y pueden contarme acerca de cómo este programa ha herido sus sentimientos. A continuación, vamos a escuchar una canción reciclada por el mismo artista. Así es. Es una versión alterna de una banda bastante famosa. Creo que los rockeros les va a gustar esta canción, por fin. Bueno, metaleros, me corrigen aquí. No me vean feo. Bueno, vamos a escuchar algo de el disco Unplug de Korn. Esto es Twister Transistor y lo van a escuchar aquí en R. Acabamos de escuchar Twister Transistor a cargo de Korn, de esta versión de su blog. La verdad, este disco a mí me parece tan bueno. Como no soy fan de Korn, pero me gustan sus canciones, y este blog les quedó bastante bien. Como los sonidos que utilizaron para cambiar las guitarras fueron bastante innovadores, entre tambores, bajos y todo eso, fue bastante bueno. A continuación, ya para despedirnos, vamos a escuchar un himno hipster, una versión bastante alterna. La canción original es Pump It Up Kids de Foster the People, pero vamos a escuchar una versión, ¿cómo podría decirlo? Tribalera. Así es. ¿Han visto los videos en YouTube de tribal, de gente con botas gigantes y todo eso? Pues es una versión con este tipo de música. Lo extraño es que no lo hicieron mexicanos. La versión lo hicieron mismos ingleses, que son amigos de la gente de Foster the People. Entonces, es un experimento bastante extraño. A continuación, vamos a escuchar Pump It Up Kids a cargo de Foster the People, con un mix de Fox Tribal. Esto fue R en el programa piloto. Nos escuchamos la próxima semana. Chau. Este es el 96.7 de FM. Radio Kusei.